radio del Clara. Los slimes. Los slimes son famosos, sí, son muy famosos, porque son antiestrés y porque se estiran. Los slimes se pueden hacer con glitter y purpurina y otros tipos de cosas. ¿Por qué me gustan? Me gustan porque se estiran. Se pueden hacer con se pueden hacer pompas. Muy divertido, ¿no os parece? Chinos como el hipermercado o en centros comerciales como Carrefour. Cuidado por si se os secan. Tipos de slimes. Hay slime jiggly, fluffy o casero. Fluffy significa que es esponjoso, jiggly significa que es líquido y casero que lo haces en tu casa con estos ingredientes. Cola, el tupper, detergente o líquido de lentillas, colorante, un poquito de bicarbonato y ¡listo! Os animamos a tener un slime. ¡Hasta la semana que viene!